Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves más para hacer otro programa. Esta vez pues nos hemos declinado por pasarnos pues al problema que está habiendo en Colombia. Que por desgracia pues el pueblo está siendo asesinado vilmente y masacrado pues por las fuerzas policiales y evidentemente que obedecen pues al gobierno que está constituido, no sé si legal o ilegalmente, pero en fin, así están las cosas. El problema de Colombia es como muy importante, o sea, la política internacional pues está muy alborotada estos días porque pues están habiendo diversas revoluciones. Y hoy tenemos aquí pues en espíritu, o sea, a través de una conexión a través del móvil, y rogamos perdones alguna vez pues no se oye muy bien. Vamos a tener dos testimonios directos desde Colombia, que nos lo van a dar Ángel y Federico. Y aquí en el estudio tenemos a Yubeli, que la vamos a saludar. Buenas tardes, Yubeli. Buenas tardes a todas. Bien, pues vamos a empezar pues con las personas que vamos a llamar para que nos expliquen lo que está pasando. Esta compañera que va a hablar ahora reside en Cali, si no estoy equivocada. Y nos va a explicar un poco qué es lo que está pasando, porque una cosa es lo que nos dicen los periódicos o lo que nos dejan entrever, y otra cosa es la realidad pura y dura, que por desgracia es muy dura. Entonces, buenas tardes, Ángel, ¿me oyes? Hola, buenas tardes. Oye, gracias por participar con nosotros y darnos tu testimonio, porque el directo, pues desde el punto álgido donde están ocurriendo las cosas, no es lo mismo que leerlo en un sitio o, en fin, queríamos que nos explicases pues qué es lo que estás viviendo. Tú resides en Cali, un punto caliente de la rebelión y de las masacres y de las cosas tan horribles que están haciendo, y queríamos que nos lo explicases con tus palabras desde allí, con tu testimonio, y yo me voy a callar y te dejo que entres tú y nos expliques. El micro es tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, estas invitaciones, quiero hacer aquí el paréntesis, son súper importantes por lo que decía la compañera, y es el hecho de que pueda evidenciarse de una manera directa, de una manera real, lo que está sucediendo en mi país en estos momentos. Voy a hablar del contexto de Cali, quizás más particularmente por ser el epicentro, no solamente de las manifestaciones y las movilizaciones que hay como pues el método de protesta, sino de la represión directamente, pues, que nosotros entendemos como estatal. Acá hemos vivido unas situaciones muy particulares con respecto a cómo se ha tratado la protesta en manos y en cabeza de el gobierno nacional por Iván Duque, pero también del gobierno local y el gobierno departamental en cabeza del alcalde Jorge Iván Ospina y de la gobernadora Clara Luz Roldán, que han aceptado no solamente la militarización de la ciudad, sino que haya en esta ciudad el mayor despliegue de fuerzas armadas disponibles, necesarias para alzar los bloqueos y alzar a los manifestantes, es decir, quitar todo tipo de manifestación de la ciudad de la manera que sea. Nosotros entendemos, por supuesto, que eso lo hemos entendido y lo hemos vivido, que eso significa el uso de la violencia por parte del Estado para con los manifestantes directa. Eso ha ocasionado, por supuesto, asesinatos a manos del ESMAD, a manos de la policía, a manos de los militares. Pero además, sumado a eso, estamos viviendo una situación particular con respecto a cómo personas civiles están entendiendo también la protesta y cómo por mano propia han querido también llevar a cabo esa orden presidencial de levantar los puntos como sea. Y son civiles ubicados en estratos altos, es decir, la burguesía caleña, lo que nosotros llamamos también la lumpenburguesía caleña, que se ha parado en esta ciudad a punta de traquetear, a punta de todo lo que tiene que ver con la narcopolítica y demás, que ha atentado de manera directa y de manera confabulada con la Policía Nacional contra los y las manifestantes, dejando, por ejemplo, en el ataque directo a la minga indígena, 9 heridos, una de ellas bastante grave, Daniela Soto, del CRIC Mujeres, con doble impacto en su bala. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo después de 16 días de paro? Que lo que queremos es que en el marco de la búsqueda de organización de los diversos sectores que se dinamizan y que son pertenecientes, por supuesto, al paro nacional, podamos encontrar unos puntos mínimos para que exista cualquier tipo de diálogo o acercamiento con el Estado. El primero es, por supuesto, la desmilitarización de la ciudad, ¿listo? Una activación de mecanismos para la búsqueda de personas de desaparición forzada, que en estos momentos suma a nivel nacional el número 500, pues, en Cali son aproximadamente 137 personas desaparecidas. El tercer punto es el respeto a las labores de los garantes de derechos humanos y a quienes, ojo aquí, se ha atacado directamente, que son las personas brigadistas de salud, que han sido quienes han estado también en pie de lucha ayudando a quienes nos manifestamos. La libertad inmediata de todos los detenidos y que aparezcan con los desaparecidos de los que hablábamos antes. Y ojo a este punto muy importante, que es que el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora Clara Luz Roldán tengan responsabilidad política y admitan su silencio cómplice con eso que ellos mismos llamaron halcones de la muerte. Que queremos saber quiénes son esos halcones de la muerte que ellos han señalado dentro de las instituciones del gobierno para que asimismo se presente una denuncia formal ante la fiscalía. Queremos también, por supuesto, el establecimiento de una comisión que ya ha venido funcionando de esclarecimiento de la verdad, que permita conocer en cada uno de los lugares que hubo crímenes de Estado quiénes fueron los culpables y qué pasó con y qué va a pasar con sus familias. Y el séptimo, por supuesto, que exista un compromiso real de no persecución judicial, penal, disciplinaria por todas las personas que hicieron parte del paro nacional. Porque hemos visto también cómo de manera directa se agrede a quienes están manifestando para que esas personas tengan que ir obligatoriamente a centros médicos y en los centros médicos les espera la policía y les espera la fiscalía para poder judicializarlos. O sea que van por heridas o por lesiones y lo que se encuentran es que se los llevan presos. ¿Habéis hecho alguna denuncia a nivel de tipo internacional? Porque esto, o sea, esto se puede considerar un crimen de lesa humanidad porque están masacrando gente que es civil. No es una guerra. Sí, pero no. O sea, están tomando contra la población y contra los pueblos indígenas unas represalias terribles. ¿Se ha hecho alguna gestión para que a nivel internacional se reconozcan los crímenes que se están cometiendo en Colombia? Sí, pero se pasa en... De hecho, múltiples, no solamente denuncias, sino llamados a que la comunidad internacional, no solamente en cabeza de la ONU, etcétera, sino de otros organismos internacionales, de el derecho internacional y demás, se pueda no solamente hacer caso activo a lo que está sucediendo aquí en Colombia, sino que se den directamente unas directrices para que deje de pasar. Ahora, hemos sabido que han sido llamados de organismos internacionales a que dejen de utilizar, por ejemplo, armas no convencionales para el uso y el manejo de cualquier tipo de protesta social, cosa que se ha hecho caso omiso. La Corte Suprema de Justicia había negado la posibilidad del uso, por ejemplo, de gases lacrimógenos. Se siguen utilizando, pero además el gobierno de Iván Duque, que no tiene dinero para la salud, que no tiene dinero para la educación, que no tiene dinero para nosotros los jóvenes, para unas garantías mínimas, para lo que pedimos, que es, por ejemplo, un salario mínimo y demás, pues sí tiene para gastárselo en tanquetas, en armamento, en nuevos uniformes para la policía y todo. La mayoría de las cosas que están utilizando están completamente vetadas aquí en Colombia y de manera internacional. Entonces, esto suele pasar. Para armamento siempre hay dinero, ¿no? O sea, pero es que además es un dinero que se supone que se arma a ese ejército como defensa y defensor del pueblo en primer lugar. Y lo que hace es utilizarlo precisamente contra ese mismo pueblo. Esto es increíble, pero en fin, es lo que hay, es lo que está pasando, pues en muchos países y ahora incluido Colombia. Aquí es verdad que en Madrid casi que yo he contabilizado hay movilizaciones diarias por gente de tu país, pero que casi están saliendo a manifestarse pues para pedir pues justicia, pero yo creo que diariamente. Yo estoy todos los días, hay una, hoy precisamente hay una. Sí, sí me he dado cuenta y me han estado enviando fotos de eso. No, aquí no, le digo a Ángels, no, que me dice muy bajito. Digo. Sí, no, bueno, la manifestación que tenemos en Madrid va a ser el sábado. Pero obviamente en otras ciudades hay más manifestaciones en varios territorios. Que han ido surgiendo todo en otros, en otras ciudades del territorio español, sí. Sí. O sea que estamos con vosotros. No dejáis de ser hermanos en la distancia. ¿Nos podrías explicar un poquito el por qué surgió esta rebelión? ¿Por qué surgió este movimiento del pueblo pidiendo justicia? ¿Qué fue lo que desencadenó? Más que todo porque, bueno, nos están escuchando mucha gente, ahora nos puede escuchar gente en directo, pero también es verdad que luego pues esto se hará un podcast y se distribuirá y habrá mucha más gente que lo escuchará desde sus casas. Como ya sabemos todos que los medios oficiales de información pues no son muy exactos, nos gustaría preguntarte para que nos explicaras en primera persona qué fue lo que ha motivado esta rebeldía, qué fue lo que ya en Artura del Pueblo se ha levantado para protestar y se ha visto tan represaliado en estos momentos. ¿Cuál fue la chispa que hizo explotar la bomba, por decirlo de una manera? Bueno, la bomba venía cocinándose, ya, por decirlo ya. De alguna forma, material. Desde el 2019, desde el 20N, en donde de manera también directa la gente salió a protestar y se vio completamente reprimida también por la fuerza pública. Ahora, el detonante de este contexto en particular fue la reforma tributaria, que yo creo profundizó la crisis o la previsión de la crisis aquí en Colombia, porque pues esta reforma tributaria iba en contra absoluta del pueblo colombiano, listo, pero no del pueblo colombiano en su totalidad, sino de las clases medias y bajas, tanto así que lo que se ha visto en estas protestas, a diferencia de las protestas anteriores, es que las clases medias también han salido de manera masiva a manifestarse, y eso hay que tenerlo en cuenta. También esta manifestación se profundizó, quizás nosotros hemos hecho la lectura desde los movimientos, organizaciones sociales, políticas, artísticas y demás, es que nos desbordó. Nosotros no pensábamos que esa tímida, como dijera un compañero desde México, que esa tímida convocatoria para el 28 de abril fuera a resultar en ya hoy 16 días de protesta. Pero si bien sabemos que la reforma tributaria fue el detonante de esta convocatoria en particular, pues fueron todas las demás razones que han sido históricas, que hemos seguido viviendo y que ya estamos cansados de vivir, las que profundizaron y dejaron que el paro continuara, como pues la petición de que caiga la reforma a la salud, la reforma 010 a la salud, pero además que caiga directamente todo lo que tenga que ver con el paquetazo de Duque, y eso también contiene la reforma tributaria del 2019. Sí, hay una estimación, o sea, me imagino que también los pueblos indígenas han participado también en esta protesta, ¿no? Sí, sí. Aquí estuvo en Cali particularmente participando la minga indígena, pero también los consejos comunitarios negros, la Guardia Cimarrona, desde hasta ayer, desde el 2 de mayo aproximadamente llegaron acá a la ciudad, y lo que se busca es con su salida a la ciudad ir a alimentar las otras ciudades en donde existe pues este paro prolongado. También es curioso que se ven muchas mujeres en las protestas, o sea, como sí, un empoderamiento, aquí, digamos, un empoderamiento de las mujeres que están saliendo, que se las ve en las fotos que nos llegan, ¿no? Así. Sí, y muchas de ellas madres, también hay que decirlo. Otra cosa que ha particularizado este paro nacional es que si bien tuvimos algún tipo de incidencia en las organizaciones sociales, políticas, culturales, que decía yo antes, pues sobre todo quienes las quien ha mantenido, quien ha tenido la capacidad de mantener este paro nacional han sido las personas que viven en los barrios, que han sido quienes han hecho ollas comunitarias, quienes han llevado cualquier tipo de necesidad de salud que se necesite, y las madres de los primeras y de las primeras líneas, de los que están en lo que aquí se denomina la primera línea, que es como quien dice, a los que primero arremete el SMAT cuando llega acá. Las madres de esos muchachos, de esas muchachas, que además muchos han sido asesinados, pues han sido también las que han tomado la batuta por defender el paro nacional, muy a diferencia de que la represión nos genere miedo, nos genere el temor de salir, ha pasado completamente lo contrario, y yo creo que eso es lo que le ha salido mal a este gobierno actual, y es pensar que por medio de las estrategias de odio y de terror, además difundidas por los medios de comunicación tradicional, nos íbamos a quedar en la casa, y no ha sido así. Vale, quería agradecerte y darte muchas gracias. Vamos a continuar, hacemos un pequeño impasse para comentar entre nosotros un poquito lo que tú has dicho, y llamaremos a otro compañero que también está, Federico, que ¿desde dónde nos va a hablar, Federico? Desde Bogotá. Muchísimas gracias, mucha suerte, no cedáis, ¿eh? No cedáis, estar allí, porque es que hace falta una revolución que ya está bien de aguantar, ¿eh? Porque yo creo que ya estamos llegando a un punto que a ver si se hace, no sé, si hubiera una plantada mundial del pueblo y se dijera aquí nos hemos hartado, estamos hasta las narices y de aquí no vamos a pasar, otro gallo nos cantará, porque durante mucho tiempo han habido pues dirigentes que han expoliado, que se han beneficiado, se han marchado con grandes fortunas, mientras pues mucha gente moría de hambre. Fuerza, fuerza, y no cedáis. Estaremos atentos a lo que pase. Muchísimas gracias por darnos tu testimonio. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Chao, Ángel. Bueno, pues los tres hemos escuchado el testimonio de Ángel. Y bueno, pues si tú nos pudieras ampliar un poquito, Yubeli, dicho bien, un poquito, y Héctor también, hacerme pues un pequeño, o sea, cuál ha sido vuestra impresión y qué os ha llevado un poquito a estar hoy aquí. Las señoras primero. Es para contextualizar, ¿sí? No, yo quería preguntar un par de cosas para contextualizar para el oyente español, ¿no? Es, primero, que Cali es una ciudad grande, ¿dónde está? ¿Qué importancia tiene? Primero, porque, en fin, la audiencia media española no tiene un gran desconocimiento de lo que es Colombia, ¿no? Y más allá de las series de estas por internet. Segundo, han hablado de la minga indígena. Si pueden explicar un poquito para, insisto, ¿no?, el oyente español. El ESMAD, entiendo que son los antidisturbios. Y han hablado de brigadistas. Entiendo que son gente que se está... En fin, que hacen cooperación para sacar temas de salud. Sí, bueno, quiero decir que a lo mejor estos términos pues no están familiarizados los oyentes españoles, y que nos explicaras un poquito, porque también ha hablado de qué era de la muerte los... ella dice que estaban también los, sí, batallones de algo el que... El ESMAD, ¿no? Ah, el ESMAD. El ESMAD, sí. Bueno... Yo soy mala para la geografía, yo voy a ser honesta. Me revelo aquí, confieso pues ante el público. Vamos a dejar que nos expliques estos términos que vosotros entendéis, pero que a nosotros nos resultan extraños, que nos expliques un poquito lo que ha preguntado. Sí, pero les informo. Cali es una de las ciudades del departamento del Valle del Cauca, ¿sí? Al suroeste de Bogotá, ¿sí? Llama bastante la atención que se profundice ahí la violencia, por todo lo que comentó la compañera, porque en anteriores manifestaciones cada vez se va concentrando en otros sitios, en sectores distintos. Años anteriores a la firma del acuerdo de paz se concentraba a las zonas rurales, ¿sí? Después de la firma de paz, del acuerdo de paz, se han venido concentrando en las ciudades. Después también ha habido problemas como en sitios como Buenaventura, todo en esa zona de lo que significa por el lado del Pacífico, todo lo que se compone el Pacífico. Entonces se han venido concentrando mayormente ahí la violencia, ¿sí? Llama bastante la atención eso, y ahora es en las ciudades dentro. Y lo que sorprende es que lo que hace el gobierno actual, Iván Duque, es militarizar, que nunca se había hecho. O de pronto sí, si nos ayuda después Federico con la historia, pero militarizar las ciudades como lo está haciendo con tremenda represión, pues eso es bastante, nos golpea bastante pues a todos los colombianos, realmente a los que viven allí y a los que estamos fuera, porque tenemos familia allí, aún contamos con nuestra gente, nuestros amigos. Sí, entonces es como terror, sí, de salir a la calle, de poder expresar una opinión distinta, sí, da miedo por el miedo a expresar algo distinto. Entonces ya somos parte del enemigo interno en la que nos quieren meter el gobierno nacional, sí, de esas políticas de enemigo interno, sí, solamente por expresarnos distinto. La minga indígena nace también a raíz de las luchas del pueblo, a raíz de las distintas de esas represiones que ha tenido el pueblo indígena, ¿sí? No recuerdo muy bien el año, podría ser 2011, 2010 más o menos, a través de una gran manifestación en donde los indígenas se organizaron y salieron a marchar, ¿sí? Hicieron una gran caminata desde sus ciudades, desde sus territorios en donde se encuentran, en donde tienen sus resguardos indígenas, y comenzaron a caminar, se desplazaron hasta la ciudad de Bogotá para sentarse con el gobierno y presentar sus demandas, ¿sí? Entonces la minga indígena nace, ese es el camino, el andar y de las reivindicaciones que ellos piden, ¿sí? Respecto a esa represión que también han vivido ellos. Entonces, bueno, insisto, si Federico también después nos pueda ampliar más en eso, mucho mejor. Lo que es el SMAT, es hace parte de la fuerza pública, ¿sí? Que reprime y además está como una fuerza policial que no debería por qué tener armas y a la vez atacar y reprimir a la población civil cuando sale a las manifestaciones, ¿sí? Ellos van con un, se les dice, bueno, escuadrón. Aquí tenemos los antidisturbios, sí. No es algo sé parecido. Si, ¿sí? No sé si será algo similar, ¿no? Sí, es algo que son similar. Fuerzas que entran en función, pues, no cuando hay pues una alusión, y entonces es el casco, la porra y el escudo y para que no les tire. Con humo, pelotas de goma. Pero exactamente, pero en la real. Constitución, nosotros se supone, dentro del mismo código penal, se debe diferenciar de lo que es el cuerpo policial a lo que es sí, el cuerpo militar. Sí, aquí militar. También tenemos policía y nacional, que lo que pasa, pero que luego la policía, los antidisturbios. Pero que lo que pasa, que dentro del cuerpo policial cuentan con unas armas que no deberían tener y que por norma constitucional, al estar en la ciudad, no deberían andar con esas armas, ¿sí? Con ciertos tipos de armas que golpean realmente y que agreden y que afectan a la población civil, cuando ahí se está vulnerando un principio de proporcionalidad en derecho en a nivel internacional. Es que ellos son los que tienen el arma y la población civil pues no tiene ninguna arma para que los esté atacando. Entonces ahí está violando totalmente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso es una pelea que se viene dando hace muchísimos años con ese funcionamiento y cómo está ahí, cómo lo están implementando, de un poco quitar esas fuerzas públicas porque no son legítimas realmente. ¿Lleva mucho tiempo ese cuerpo, el ESMAD, o desde hace ya bastante sí, tiempo, ya, ¿no? Sí, bastante tiempo contamos con eso y desde hace mucho tiempo venimos reivindicando que se cambie eso y que se retire, se cambie todo lo que es esa clase de fuerza pública, ¿sí? Y hablamos de los brigadistas. Entiendo que se han organizado para cubrir lo que el Estado no da, en insumos sanitarios, me imagino que gasolina también he oído, o alimentos, ante este bloqueo, incluso por parte del Estado. No. Ya esa parte ahí sí no la controlo, porque claro, lo que ella decía, los brigadistas sí están allí, eso ya depende de la organización, cómo se está dando en territorio. Lo que yo te podría decir es que sí se están intentando a nivel internacional hacer visitas de verificación. Se está llamando sí a las verificaciones para que vayan allí y y pongan en observación de todo lo que está pasando. Evidentemente ustedes se han dado cuenta que Naciones Unidas, la Unión Europea, se han pronunciado por la situación de todos estos actos de violencia que han habido por parte del gobierno, y en donde están exigiendo pues que cese y que se evite toda esa situación de fuerza mayor, ¿no? Entonces, o sea, a nivel internacional se están pronunciando, pero además nosotros estamos haciendo también como una fuerza ahí con la gente pues institucional, con parlamentarios, con diputados, con gente que está en la Unión Europea, exigiéndoles que sí o sí hagan una visita de verificación, reclamándoles que vayan a Colombia para denunciar también esta situación. Es que ahorita escuchaba a Ángel y pues casi lloro, realmente. Es que no me extraña, esto. No me extraña. A veces también, aparte del dolor, se llora de impotencia de ver que se ha echado por tierra tantos años, tanta lucha, y que ha resultado inútil, y que hay que volver a empezar, y que volver a empezar, y volver a empezar. Yo creo que debía ser el momento de conectar con Federico. Sí, vamos a hacer un llamado. Iba a comentar mientras nos responde. Sí. También yo creo que indigna, ¿no?, el trato mediático que dan los medios allá en Colombia, como lo pueden dar acá, de cómo cuentan aquella realidad, ¿no? Sí, exacto. A ver qué nos cuenta Federico. Sí, vamos a ver si vamos a establecer conexión con Federico. Federico, como hemos dicho antes, creo que nos va a hablar desde Bogotá. Es analista político y es profesor y es colaborador del semanario Voz. Nada que ver con cierto partido político. ¿Federico? ¿Sí? Sí, se le oye perfectamente. Sí, te oímos. De acuerdo. Pues nada, hemos escuchado, no sé si tú nos escuchaste desde allá, a Ángel contar la situación de Cali, la situación terrible, y bueno. Sí, sí. Bien. Es... Te llamas, pues bueno, para dar un poco de contexto, si has escuchado a Jubeli, pues sobre, en fin. A ver, ya esto. Por curiosidad, ¿de verdad que nos has oído desde ahí, tan lejos? Sí, sí, también, les he estado oyendo por internet. ¡Qué emoción! Oye, de verdad, ahora Sol Radio en Colombia, en vivo y en directo. Seguimos siendo internacionalistas. Muchas gracias, Federico, pues queríamos oír tu versión y luego pues haremos un pequeño debate entre las tres personas que estamos aquí. El micro, vale, como le he dicho, Ángel, es tuyo. Dime. No, tú dinos a nosotros. Bueno, ¿quieres que te preguntemos? Pues, y no sé, habíamos hablado, ¿no?, de un país tan estable como es Colombia, tan democrático, con una constitución tan avanzada, que, como decía Jubeli ahora mismo, en el papel lo es. ¿Cómo ahora estos disturbios, ¿no?, esta situación tan terrible? Y cómo se vive desde ahí en Colombia. Claro. Ahora nos ha explicado ya un poco pues lo que estaba pasando en Cali, y queremos saber también cómo está lo que está pasando en Bogotá, que al fin y al cabo es una ciudad también grande. Entonces, si nos puedes hacer, ¿qué? Y la capital, que nos puedes hacer un pequeño resumen de cómo se han vivido estos días, qué ha habido, cuál ha sido, pues no sé, la represión por parte de las fuerzas policiales. ¿Cómo está viviendo el pueblo esta situación? Vale, bien, pues lo primero que hay que decir es que Colombia es una anomalía en el contexto latinoamericano, porque si bien hemos tenido siempre unos niveles exacerbados de violencia política durante prácticamente toda nuestra historia republicana, y también tenemos una de las economías más desiguales del planeta. Colombia se ubica, dependiendo del indicador, entre el séptimo y el cuarto país más desigual del mundo. Es decir, la riqueza está profundamente concentrada y el sistema democrático es profundamente estrecho. Es, no obstante, una de las democracias o de los sistemas representativos más estables de la región. En Colombia, en 200 años, hemos tenido solamente dos interrupciones al hilo constitucional, uno en el siglo XIX y la otra en el siglo XX, y de resto, pues hemos visto una sucesión de elecciones ininterrumpidas que da la apariencia de que Colombia efectivamente es una democracia consolidada. No obstante, esa combinación de estabilidad política, violencia y profunda desigualdad y pobreza, pues es algo que aún inquieta a muchos investigadores y que sigue siendo motivo de preocupación, porque, insisto, es una anomalía en el marco del ámbito latinoamericano. Para poner simplemente un par de ejemplos de cómo aquí la violencia se ha utilizado siempre como recurso político bastante frecuente, pues nos damos cuenta que las cifras que presentamos en Colombia de derechos humanos son muchísimo más graves que las que han presentado, por ejemplo, dictaduras del Cono Sur. Nada más por poner una sola cifra, se calcula que en Argentina hubo alrededor de 3.000 desaparecidos, un número similar se calcula que hubo en Chile durante las dictaduras militares. Y en Colombia las cifras, digamos, más documentadas y más serias hablan de alrededor de 90.000 desaparecidos en los últimos años en democracia. Entonces, un poco la manera de explicar esa situación, creo yo, tiene que ver con el talante de nuestra élite, de nuestra clase dominante, que siempre ha recurrido a la violencia y a la exclusión como forma de hacer política, y por eso en Colombia no hubo la necesidad de instaurar una dictadura militar, sobre todo en los años 70, porque la clase dominante, la clase política, de muy buena gana llevaba a cabo, por ejemplo, las políticas de represión como inspiradas por la doctrina de la seguridad nacional, casos como el Plan Cóndor, en fin, este tipo de acontecimientos que hoy en día son muy reconocidos por la historia en las dictaduras del Cono Sur, pues en Colombia fue la propia clase dominante, los civiles, quienes implementaron estas políticas de exterminio. Entonces no hizo falta, no hubo necesidad de instaurar una dictadura militar en Colombia. Lo que está sucediendo en estos días es de hecho una expresión de algo que se venía, digámoslo así, reprimiendo desde hacía muchos años. Colombia tiene, como digo yo, como les decía, pues uno de los índices de acumulación de la riqueza más altos y un sistema político muy estrecho, pero de alguna manera los colombianos nos habíamos acostumbrado a llevar a cabo nuestra vida cotidiana al margen del Estado, sin contar con él, sin esperar nada del Estado, resolviendo nuestros problemas y nuestros conflictos a partir de redes comunitarias, familiares, sociales, pero un poco el Estado se veía como un estorbo, como un obstáculo para hacer las cosas. Y entonces, de alguna manera, el Estado se veía como algo ausente. Pero pues lo que ha sucedido en los últimos años es, yo diría que son varias cosas. Por un lado, pues hay una nueva generación de jóvenes que han crecido, digamos, que nacieron alrededor, que son los que están en este momento en la calle, que no pasan de los 30 años, que son jóvenes que vieron el proceso de paz, que crecieron escuchando un lenguaje de paz, de reconciliación, para quienes el lenguaje de la guerra y las amenazas del comunismo internacional que se quería tomar el país, pues suenan sencillamente trasnochadas y fuera de lugar. Y estos jóvenes que a causa también de la crisis neoliberal y del desgaste del modelo neoliberal después de 30 años, pues cada vez son más conscientes de que tienen pocas oportunidades de salir adelante, y sobre todo perciben la ausencia de una clase dirigente que dé un relato de sentido hacia dónde puede ir el país en términos reales, concretos, que pueda un proyecto de país que pueda realmente satisfacer las necesidades de la población. Es decir, es una juventud desencantada, una juventud escéptica, una juventud que ya no cree en las promesas de los políticos y de la clase dominante, y además una juventud que ha perdido el miedo, no solamente el miedo a la muerte, el miedo incluso a la propia pandemia, sino el miedo a la represión y a la estigmatización por parte del Estado. Entonces, de alguna manera, esta nueva generación a la que todos los colombianos estamos viendo con un enorme optimismo y con una gran esperanza, pues es la que está en este momento en las calles siendo la vanguardia de la movilización social, por supuesto, sus motivaciones y sus propósitos, que en un principio tenían que ver con la reforma fiscal que se logró derribar, pues incluyen prácticamente todo el orden social. Cuando hablas con los chicos y las chicas y les preguntas cuál es la motivación que tienen, cada uno tiene una motivación diferente: la educación, la salud, el respeto por los derechos humanos, la democracia, el respeto por las personas, la superación de una sociedad y una mentalidad profundamente clasista, desigual y racista, ¿sí?, que mantiene a enormes márgenes de la población por fuera de los beneficios del desarrollo. Por otro lado, una crisis económica que viene larvándose desde la década anterior, con la caída de los precios del petróleo y en general de las materias primas a nivel internacional, que coincide con la crisis neoliberal y que se agrava aún más con la pandemia, que, por supuesto, como ya lo mencionaban las compañeras, pues se ha implicado un impacto demoledor en la economía de muchísimas familias, en particular familias de clase media y de los sectores populares, que se han visto empobrecidas en este último año. Hemos pasado a casi un 50% de pobreza, casi un 20% de pobreza extrema. Hay muchos hogares, se calcula que alrededor de la tercera parte de los hogares en Colombia solo pueden comer dos veces al día, porque sencillamente no hay para comer más. Entonces esto también ha contribuido, digamos, a que sea la gota que rebosa el vaso y que haya llevado a estos muchachos y chicas a expresarse de una forma tan intensa y tan vehemente en los últimos días en las calles colombianas. Es decir, esto no es algo que se pueda reemplazar sencillamente con un acuerdo político, o que se pueda, incluso como lo pretende el gobierno, aplacar a punta de represión y a punta de violencia oficial, sino que aquí yo diría que estamos ante un cambio de ciclo, ante un momento en el que el establecimiento, la clase dominante, ha perdido el relato, ha perdido la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía, en donde cada vez hay más escepticismo y más temor frente a lo que pueda hacer la clase dominante, y no hay confianza ante el gobierno, ni ante las autoridades, ni locales, ni regionales, ni ante la fuerza pública, ni ante el empresariado, ni la iglesia, ni los medios de comunicación. Es decir, las instituciones que tradicionalmente, digámoslo así, agrupaban a su alrededor a la sociedad y de alguna forma conducían el proceso histórico de Colombia, pues han perdido su legitimidad, han perdido su respetabilidad y su capacidad de dominación. En ese sentido, podrías decir que esta violencia que está ejerciendo el Estado, no digo el gobierno, como tú muy bien dices, el Estado está perdiendo la batalla, al menos de la opinión pública, desde luego, ya ha perdido, y no sé, esta represión tan, tan brutal es también, en cierto modo, un acto de desesperación. Sí, sin duda, ese es el último coletazo de un neoliberalismo agonizante. Claramente, no solamente se ha perdido el relato, es decir, buena parte de las quejas que escucha uno entre los miembros de la clase dominante es que Colombia está siendo incomprendida por la prensa internacional, porque el comunismo internacional ha logrado colar su versión acerca de la represión policial y nada se dice, digamos, de lo bueno que sucede en Colombia. Entonces hay una enorme preocupación por la forma como se está narrando la situación desde el exterior. Por otro lado, estamos ante un cerramiento informativo brutal. Los medios de comunicación, los medios hegemónicos, con muy pocas excepciones, tal vez la única sería la del diario El Espectador, pero el resto de medios hegemónicos han estado repitiendo la versión gubernamental de que aquí la culpa la tienen unos cuantos vándalos terroristas, pero que no hay necesariamente, no hay, digamos, motivaciones justas para la protesta, y que todo se desvía y se desvirtúa por la presencia de algunos violentos, justamente con la intención, pues, de asustar al resto de la ciudadanía para que no apoye el paro. Pero esa versión, digamos, ha logrado impactar a un segmento muy minoritario de la población. La ventaja es que las redes sociales le han permitido a la juventud, pues, comunicar las cosas que están sucediendo en tiempo real. No en vano, en la noche más cruda de la masacre en Cali, se cerró internet, tumbaron internet en varios sectores de Cali justamente para que no se pudiese hacer una comunicación in situ de lo que estaba sucediendo. Entonces, eso sí es evidente. Por otro lado, el apoyo que está recibiendo el paro es más o menos de 80% de la ciudadanía, según las últimas encuestas. Entonces, el gobierno está arrinconado, solo le quedan sus medios de comunicación oficiosos, que no hacen sino repetir mentiras, y la represión policial, al punto de que los mensajes que se han enviado durante estos días, digamos, de conciliadores, tratando de disminuir la intensidad de la protesta, han caído en balde, porque en un principio, pues, se retiró la reforma fiscal. Luego el ministro de Hacienda, que era una persona profundamente antipática para la ciudadanía, tuvo que renunciar. Ahora se hace el anuncio de que se está estudiando la posibilidad de que haya matrícula cero en las universidades públicas para el próximo semestre para los sectores populares. La canciller también ha renunciado. Es decir, se han dado una serie de gestos desde el gobierno que pretenden de alguna manera amansar la protesta, acallarla, pero al contrario, la protesta se ha exacerbado. Es decir, el problema no era la reforma fiscal, ni eran necesariamente, como tú lo dices, Héctor, las políticas del gobierno, sino un Estado que ya no da más de sí, que ya no representa a la ciudadanía, es visto cada vez más con desconfianza y con miedo, y que pues eso explica de alguna forma no solamente la intensidad de las protestas, sino el vigor y el entusiasmo que miles y miles de jóvenes están poniendo en todas las ciudades del país, digamos, en estas jornadas de movilización. Además, ahora, ¿qué ha sucedido? Sí, dime. Sí, te iba a decir, hablas, como bien dices, de jornadas, o sea, no ha sido solo un par de días, no fue el paro del 28 de abril, tengo entendido, sino que ya lleva 2 semanas, y ayer creo que hubo otra jornada de lucha, ¿no? O sea, es algo sostenido esa lucha, ¿no? Es algo sostenido, claro, no con la misma intensidad, porque claro, por supuesto la gente se cansa y de alguna manera tiene que recuperar fuerzas, pero por ejemplo la convocatoria de ayer del Comité Nacional de Paro era, digamos, para renovar energías y volver a salir a la calle después de una semana en la que las movilizaciones de alguna forma habían perdido su intensidad, pero ayer de nuevo vimos millones de colombianos y colombianas en la calle exigiendo sus derechos y exigiendo la paz y la justicia social. Entonces, si bien, claro, aquí hay, digamos, un sostenimiento de la protesta, en particular en ciudades como Cali, como Pereira, en donde la situación ha permanecido intensa durante todos estos días, pues sí, es normal que digamos esa intensidad disminuya por momentos, pero luego vuelve y se renueva. Y luego vuelve y se renueva no solamente porque el gobierno no ha sabido responder ante las exigencias de los manifestantes, sino porque no hay otra opción. Es decir, muchos de los jóvenes que están en este momento jugándose la vida en la calle, sencillamente si levantan la barricada, si disuelven el paro y regresan a su casa, no tendrían nada más que hacer. Ayer, por ejemplo, veía un reportaje de la televisión alemana, de la televisión francesa, de France 24, en donde señalaba cómo muchos de los jóvenes que están en las barricadas están recibiendo el apoyo de los vecinos, el apoyo de las comunidades, les llevan alimentos, les llevan habituallamiento para que puedan permanecer en la barricada, y es la primera vez en muchos meses que han podido comer 3 veces al día. Entonces, desmontar la barricada implica dejar de comer. Es decir, hay también allí unas necesidades que son urgentes, que son muy sensibles de millones y millones de colombianos, que de alguna forma, a raíz del paro y de las movilizaciones, se están satisfaciendo, ¿no? No solamente necesidades básicas como alimentación, sino incluso necesidades que también son básicas, pero que suelen ser ignoradas, como la necesidad de pertenencia, la necesidad de encontrarle un sentido a la vida, la necesidad de saber que se pueden transformar las cosas y que no todo está perdido. Yo pienso que de alguna forma también los y las jóvenes en Colombia han descubierto en estos últimos días la capacidad de convertirse, la posibilidad de convertirse en un sujeto histórico que transforme realmente las estructuras socioeconómicas en Colombia. Entonces, eso creo yo también explica el sostenimiento de las protestas durante las últimas 2 semanas. Bien, bueno, en fin, pues no, nos has dejado así un poquito apabullados y no habíamos quedado en que Édrico y nos iba a hablar de los brigadistas, porque ha dicho... Ah, sí. Sí. Yo creo que es un poco lo acaba de explicar, ¿no? Esos jóvenes, esos chavales están en las barricadas y están siendo apoyados por los vecinos. Yo creo que eso de las brigadistas de salud, que hablaba Ángel, en parte es eso, ¿no? Ante este bloqueo también estatal, no solo el paro, se están dando esas situaciones de solidaridad, ¿no? Como mencionas, de los vecinos que alimentan a los manifestantes, también dan, supongo que, medicinas y demás. Están surgiendo ese tipo de, digamos, mingas, pero ciudadanas, o sea, de las ciudades. Sí, es me parece que es una muy muy bella forma de llamarlo, como lo hace Sector, de llamar mingas ciudadanas. La minga es una palabra que proviene de lengua indígena, que significa reunión. Significa unión temporal de las personas para lograr un objetivo común. Eso significa minga. Entonces, cuando hablamos de la minga indígena, nos referimos a la movilización particular que hacen los indígenas con determinada causa. Pero sí, ese mismo espíritu colaborativo y solidario se ha venido expresando en muchas ciudades del país en todo sentido. Porque por supuesto ha sido evidente, no solo para los colombianos y colombianas, sino para el mundo entero, cómo aquí los manifestantes están defendiendo una causa justa y están siendo reprimidos injustamente, violentamente. Entonces, esto ha despertado la solidaridad de las personas alrededor de los jóvenes que se manifiestan en el paro, y hemos presenciado, si bien en el paro hay organizaciones convocantes como los sindicatos, algunos partidos políticos, algunas organizaciones juveniles, pues hay que decir que la inmensa mayoría de las personas que están en este momento en las calles no forman parte de ninguna organización, están allí de manera espontánea, y lo interesante es cómo se está forjando, se está de alguna manera larvando una organización popular desde abajo, de forma espontánea, en función de resolver necesidades concretas que tiene el paro, como por ejemplo la alimentación de los chicos que hacen las barricadas, la prestación de servicios de primeros auxilios para los heridos y para los lesionados, en fin, que digamos que no es tampoco casual. Es decir, como les decía, los colombianos tenemos un Estado muy débil, pero una sociedad muy fuerte, es decir, unos vínculos sociales de compadrazgo, de familiaridad, de vecindario, que son muy, muy fuertes, y esos vínculos se han movilizado durante estos días, durante estas jornadas, para apoyar a los chicos que están manifestándose. Por ejemplo, las brigadas médicas, que son grupos de personas con algún tipo de formación en ciencias de la salud, que voluntariamente montan chiringuitos al lado de las barricadas o al lado de los sitios en donde se congrega la comunidad, porque recordemos que no son solamente barricadas y bloqueos, también son manifestaciones pacíficas y convocatorias pacíficas que siempre o que casi siempre son agredidas violentamente por el Estado. Entonces hace falta que hayan allí personas con conocimientos en salud para poder atender a estos heridos. Por ejemplo, los llamados chicos de la primera línea, que son jóvenes que se han organizado, chicos y chicas, hay que decir, en su mayoría son hombres, pero hemos visto también muchas mujeres participando, que son jóvenes que se organizan para defender a la manifestación. Van al frente de la manifestación con escudos artesanales, que se ponen cascos de bicicleta, se ponen cascos de ciclista, digamos, tienen unas armaduras precarias y artesanales para defenderse de las agresiones policiales, no llevan ningún tipo de armamento ni de objeto que pueda ser contundente o utilizado para la agresión, sino que llevan escudos y van al frente de la manifestación esperando que llegue la arremetida de la policía, justamente para contener esa arremetida mientras los demás manifestantes buscan refugio. Es decir, se están sacrificando para garantizarle algún tipo de seguridad a los manifestantes, y son grupos que se organizan espontáneamente en todo el país. Es decir, si bien tienen el nombre Primera Línea, Escudos Azules, qué sé yo, han tomado diversos nombres, pues realmente no forman parte de ninguna organización. Son cada uno en su lugar, en su barrio, en su ciudad, que se organiza con los demás jóvenes, que identifican que hay una necesidad de protección del resto de los ciudadanos que se están manifestando, y deciden sacrificarse, y por supuesto suelen ser los más golpeados y los más brutalmente reprimidos por la policía, porque claro, la policía tiene contra ellos una ojeriza absolutamente feroz, ¿no? ¿No les parece un reto inaceptable que haya alguien que se atreva a semejante osadía? Entonces la represión contra ellos suele ser particularmente violenta. Entiendo, pero asimismo vemos, dime. Entiendo que esta gente, esos nombres me evocan sobre todo a hinchadas de fútbol, ¿no? Primera línea, escudos, sobre todo. Imagino que el mundo del fútbol, del hincha, también está ahí, como lo estuvo en las primeras árabes, por ejemplo, ¿no? Entiendo que no van armados, lo digo porque van con escudos, no hay respuesta armada. Sí, más bien protección defensiva, no ofensiva, por decirlo así. Pero entiendo que el discurso del Estado es, ¿no?, los llamará terroristas y de todo. Sí, no, imagino. Sí. Ya. Claro, y además generalizan, entonces todos son vándalos, todos son terroristas. Sí, se han presentado algunos hechos de violencia por parte de los manifestantes, es verdad, muy pocos, hay que decirlo, casos de además de los conocidos llamados acción directa, es decir, sí, ejercicio de fuerza contra diversos infraestructuras simbólicas que representan al poder, como bancos, como cajeros automáticos, como estaciones de policía, en fin, eso sí ha habido. Ha habido algunos casos de saqueos y de vandalismo que también hay que investigarse. Efectivamente. No es lo mismo el que saquea para robar una tele que el que saquea para robar arroz, ¿sí? Tiene, digamos, motivaciones muy diferentes. Pero realmente lo que se ha visto yo me atrevería a decir en un 99% por parte de los manifestantes, que son manifestaciones pacíficas, artísticas, en donde hay arte, donde hay alegría, donde hay poesía, hay música. Sí, incluso, como Héctor lo mencionaba, las propias barras futboleras, que mal llamadas barras bravas, ellos prefieren que los llamen barras futboleras, que por cierto tienen una relación entre sí bastante hostil, incluso muchas que pertenecen al mismo equipo o que siguen al mismo equipo tienen relaciones bastante difíciles entre ellos, pues las hemos visto hermanadas, juntas, abrazándose, cantando, acompañándose con sus tambores, con sus trompetas y sus banderas, apoyando el paro nacional. Entonces, yo pienso también detrás de la narrativa del vándalo y de narrativa del terrorista, yo creo que hay un profundo clasismo. Es decir, nos hemos acostumbrado en Colombia a un relato en donde el buen ciudadano es un ciudadano productivo, blanco, por supuesto hombre blanco heterosexual, pero sobre todo productivo, bien presentado, con una estética agradable. Si los colombianos somos muy, nos preocupamos mucho por lo estético y no por las formas. Entonces, estos jóvenes, que son jóvenes digamos, de origen popular, no encajan necesariamente con ese modelo. Son chicos que manejan una estética completamente diferente, una estética incluso transgresora. Entonces yo creo que esa apelar a ese prejuicio colombiano frente a lo estético también ha contribuido a demonizar, o a intentar más bien, porque no lo han logrado del todo, demonizar la manifestación social, diciendo que son jóvenes vagos, que son jóvenes que lo quieren todo regalado, que no tienen ningún propósito en la vida, que son pandilleros, que son drogadictos, en fin, que tienen una serie que son desaprensivos, que tienen una serie de propósitos que nada tienen que ver con la movilización. Cuando realmente lo que vemos es que, pues, quienes están allí efectivamente son aquellos jóvenes que han estado permanentemente excluidos, no solamente del desarrollo, de la economía, de la educación, ¿no? Que nos daría casi que para otro programa hablar de la educación en Colombia, es una educación profundamente segmentada y clasista, pero también han sido excluidos del relato estético. Es decir, son chicos que digamos que, para decirlo de una manera coloquial, tú te los encuentras por la noche en una calle sola y te da susto verlos, porque tienen una apariencia amenazante. Pero eso no significa que sean amenazantes ni que ejerzan la violencia, sencillamente es su expresión. Pero ese prejuicio, insisto, ha sido alimentado desde los medios para fortalecer la narrativa de que son jóvenes violentos, que no tienen ningún propósito político, que están allí para consumir drogas y para robar. Pero es un relato que tiene muy poco seguimiento en Colombia. Es decir, es el relato hegemónico en los medios, pero realmente lo que se siente en las calles, lo que se siente en las redes sociales, es que pues hay un respaldo y un reconocimiento enorme a los muchachos y chicas que en este momento están jugándose la vida en las calles para construir un país más democrático. Y digamos, yo me atrevo a pensar que esto tal vez es una de las principales derrotas del establecimiento. Es decir, si bien se ha logrado deshacer algunos bloqueos, se ha logrado incluso negociar con ciertos sectores del Comité Nacional de Paro, es decir, ha habido un intento por romper la unidad de los manifestantes, lo que sí está perdido es el relato. Es decir, en Colombia muy pocas personas, alrededor del 20% según las encuestas, no apoyan el paro, mientras la inmensa mayoría del más del 80%, un poco más del 80% de los colombianos apoyan el paro, entienden sus reivindicaciones e incluso están dispuestos a asumir los costos en tiempo, en hambre, en dificultades que puede implicar, por ejemplo, un bloqueo de transportes o un bloqueo de alimentos. Están dispuestos a asumir esos sacrificios porque, insisto, la alternativa es regresar a lo que teníamos hace 2 semanas, que es algo sencillamente inviable. Es decir, muchas personas dicen, así que aquí lo único que queda es huir hacia adelante, ya no podemos regresar, no podemos retroceder, porque retroceder además implicaría no solo perder lo ganado, sino, como lo sabemos en Colombia por experiencia histórica, pues una profunda represión soterrada que viene después contra los promotores y organizadores del paro. Muchas gracias, Federico. Es que el tiempo es implacable y tenemos unos compañeros que entran dentro de un ratito a hacer otro programa. Entonces ahora vamos a comentar someramente nosotros pues un poco lo que tú has dicho, pero de una manera un poco rápida. El tiempo ya se sabe que es implacable, sí. Y en fin, y tenemos que dejar paso, y luego con esto del COVID tenemos que desinfectar las mesas y claro, esas cosas. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy, muy interesante lo que nos has contado, nos ha ayudado un poquito a comprender qué es lo que está pasando, por qué estáis luchando, porque es lo que tú dices, aquí los medios tampoco informan mucho, o destacan lo que tú dices, ay, es que hay un joven que ha tirado un adoquín, ala, y entonces ya son todos violentos, ¿no? O han quemado un contenedor. Pero es que estamos hablando de derechos humanos y de vidas humanas, no de contenedores ni de adoquines. Lamentablemente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora ya tenemos tu contacto, pues para futuros programas. Para futuros programas. Dentro de X tiempo vamos a ver cómo se ha desarrollado esto, igual volvemos a contactar con vosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ti por dedicarnos. Hombre, todos somos hermanos aquí, no, yo es que me miro desde arriba el mundo, y yo no veo que haya una línea trazada que diga a partir de aquí esto es España y esto es Francia, esto es Colombia, esto es África. Es que somos todos ciudadanos del mundo. Yo sí quiero decir algo, invitar a toda la sociedad civil española y a los migrantes y a los colombianos que se sumen a las manifestaciones que se están desarrollando en distintos países del mundo y en las distintas ciudades de España, e invitar a toda la gente que nos acompañen a la manifestación de este sábado, 15 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, salida de la Puerta de Alcalá. Entonces allí los esperamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí nos ha sumado el cuco, aquí los que vienen después. Vale, a ustedes. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, pues... Gracias a ustedes. En fin, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algo? Vamos a ver, Yubeli. Dime. ¿Nos insinúas alguna música para cerrar el programa? Soy Colombia. Soy Colombia. Es una cumbia. Esto aquí el experto, que lo busca todo y lo encuentra todo, que es César. ¿De quién es? ¿Soy Colombia? No sabes. Vea que soy abogada y tengo una memoria fatal. Una memoria de gallina. Fatal. ¿Has encontrado, César, alguna canción que se llame Soy Colombia? Estoy en ello. Bueno, mientras busca a César, yo me quedo con lo positivo. Como decía Fede, se está rompiendo ese relato, ¿no? Ese relato oficial, sí. Esa separación del Estado por un lado y la sociedad por otro. Eso es lo positivo y es lo que pasó aquí también hace 10 años, que tenemos que recordar eso. Que hubo un movimiento muy bonito aquí, que es el 15M, y que nosotros también tenemos una asamblea recordándola el día 15 en Sol a partir de las 18:30. Donde, pues, en fin, recordaremos, ¿no? Recordaremos. Pero está muy bien también lo que ha dicho de que precisamente cuando vamos a hacer un símil, cuando la bestia, por decirlo así, se siente herida de muerte, es cuando pega los coletazos más fuertes, y esperemos que la comparativa, pues no, yo creo que me quedo corta, ¿no? Con lo de la bestia. del gobierno de Colombia esté viviendo sus últimos estertores, pero les deseo, nada más que les deseo una cosa, que viva lo suficiente para verlo triunfar, que ese es el mejor triunfo. Y os dejamos con una bonita canción. Un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Más añorada libertad del alma, dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra y Colombia.